curar no significa nunca más va a doler. Feliz no significa nunca más va a llorar. Ser fuerte no es rigidez, aquebrantable. Hay algo en la fragilidad para hacer, aprender. La materia es una casa que nos habita en lo finito del viaje. Igual que el cemento promete eternidades, es de palma y arcilla el recuerdo de la bienvenida. Paja muerta o clorofila y tecnología de tierra muy húmeda que la primera diosa, vieja, lenta, maceró. La perfección es el nombre de un dios. Ponemos a vivir en nuestro fracaso. No somos nada más que polvo de las colisiones de estrellas. Nosotros tocamos el polvo y disolvemos las estrellas. Un registro final, un pedazo de nada, un silencio de vacío. El recuerdo del brillo, te extraño, desde el infinito. Una vez más, de nuevo, otra vez, la vuelta que da vueltas a la manzana y se presenta menos sanas que antes, pero más vueltela que nunca. ¡La vuelta! La vuelta de la manzana. De la manzana. Around the apple, puro texto. sonrisa con toda mirada, con toda caricia me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. ¿Cómo destruir sentimientos en un país extranjero? Desde la ventana llegan los aviones, como fuegos artificiales, que se encierran en la selva. Se dispara un arma de fuego, cae un pájaro muerto, después caen sus plumas, como lágrimas de un viejo que llora desde algún morro. Debajo el pueblo y las hojas secas, que cortan los pies como cuchillas finas. Pocillos, pasillos de lava, con el sonido fresco de un concierto de vasos. Toda la violencia de una ciudad se atraviesa con la boca. Dentro de la fiesta, en el tanque de agua, con una luz sobre mis ojos que parecen derretirse con el golpe de los pies de los chicos sobre el plástico duro. Pero no me olvido de lo que dijimos frente al espejo, del fuego. ¿Qué dirá la lluvia de nuestro cuerpo? ¿Sabes? Solo la tranquilidad de la sangre en las rodillas, que se esparce en agua salada. Y llega una ola como un lengüetazo amargo. Cuando nos conocimos, nos metimos de todo lo que pudimos, como para festejar que teníamos lo que nadie nos había dado. Esperamos que los chicos nos traigan las drogas, con las caras brillando como diamantes puros, en el barrio que está detrás de la autovía. Ahora sabemos que el futuro es solo distancia que no se termina. Palabra de Calice, en beso las flores antes de tirarlas. Concreto editorial. Puro texto. Y pensar que juraste escupir en la cara del juez. Si te atormentaba un cielo espeso como el alma. Soy un gil enfrentando tu amor o persiguiéndolo. Pero tanta niebla a la altura de nuestras miradas no permitió que nos encontrásemos antes, linda. Y sin embargo, a ciegas y en silencio te perseguí. Te perseguí tras los mares, por los vientos seguí. Y llegué a puerto ninguno, atado a la canoa a vos. Como quien ata la soga al cuello sin dejarse caer. Y te vi. Y ya no estabas para descubrir, entre la nebulosa, ese grano de nuestra oscuridad. Ese grano es semilla. Y ve en forma de brote fértil, una luz opaca que brinda el primer amanecer en lo más alto de la planicie, regada por el frío rocío. Y me pediste una estrofa y una estrella, en mi país, donde, exiliado del amor y aún proscripto, hiciste una bandera con tus manos, trapos rotos, sin olvido. Y bautizaste de lunas y de lluvias las tardes de la eternidad. Hagamos un juego. Inventaron las reglas. Se olvidaron del tablero, pero espero que lo entienda. La contienda era no ganar, pero no sabían cómo no perder. Así que empataron, pausa y poesía, corrían. Melancolía y un poco de vino tinto. El instinto ajustado a la cintura. El baile cortito y al pie. La saliva reciclada. Los mocos sobre el asfalto. Y en lo alto, una bandera con sangre. Asilo de la vida. Ojos sin tiempo o de tiempo todo. Capullo de viento y ruiditos. Más sabía y divina que toda osadía. Inmersa es la tierra desde el primer día que diste señal. Chiquita de un sueño que siembra sonrisa, locura y verdad. Tu magia es tan viva como la florcita del jacarandá. Vida en común. en un ángulo de la mesa. A ver quién llega antes. Mi estuche de lentes. ¿La mano, por ejemplo? ¿Qué traba la de la vejez? Y tu estuche de lentes. La candela en el campo. Como un beso. Uno junto al otro. En las lentas madrugadas del invierno. O como mil versos escucharte. Como dos submarinos oscuros. Qué lujo puso Dios en ti. Al detenerse y ser aguamiel. Retozando en la superficie. Del tiempo y el espacio. Más tonto el pinito ese. En tiempos de paz. Entonces, desde la débil iluminación amarilla de mi cuarto. Hegel, me pregunto si la desesperación es igual para todos. Hegel. Si Hegel, cuando se sintió morir, se sintió realmente morir. ¿Y Einstein? Oh, Hegel. ¿Dónde estás, Hegel? Schrödinger. ¿Quién hará dialéctica esta noche conmigo? Platón. ¿Tomamos algo? Sí. Decisiones. De todas formas, se hace difícil tomar algo. No vivir en el miedo. Conozco gente que desea ser amada y gasta su tiempo en los flippers. Me pregunto si este vivir el momento y nada más, si esta existencia alocada y alucinante, si este vértigo y este mare magnum de cosas, este ganarle a la vida y absorberla y soberla y sobarla y mamarla, será en definitiva una buena razón para seguir adelante, para dejarme estar, por ejemplo, en la carcajada. Para de repente ir al almacén dignamente, para que me traten como a una señora, para que me den el asiento en el colectivo y para no parir nunca. Nunca trascender, porque adentro de mi corazón hay sangre y adentro de mi sangre hay cosméticos. Y a veces me pregunto, cuando tengo las patas en la palangana llenas de llagas, de tanto taconear por murgas y baños públicos, me pregunto a veces si alguna vez tu sonrisa de chongo de cloaca, tu sonrisa como una flor alada, tu sonrisa rosa, tu sonrisa de muerte y de redondel. De más está decir que el tiempo carcome la carne, que el alcohol fija las grasas y que los dientes se pican. Todo lo de esta vida desaparece como una espuma, todo se hace nada. El beso de nuestra madre, el beso ese, el beso del amor ese, el beso de la vida desaparece como una espuma, como la espuma de un mar enorme, como la espuma de un mar enorme. Todo se hace espuma, desaparece. El amor no soy yo, ni es el otro. Es lo otro que acontece más allá de las voluntades. Aprovechando el sol en este invierno crudo, los obreros de la fábrica en su hora de descanso formaron una hilera de cascos amarillos en la vereda de al frente. Si no fuera por el rubio que se rasca la cabeza, parecerían una fila de lápices del mismo color. Poema social. Sacas tu cámara de fotos y enfocas el sendero. Empezás a podar los espejos retrovisores. But the toy is coming back after the tema, you know, it's so. Si hablamos de restaurar a veces, si hablamos de restaurar a veces, me pregunto si es necesario que dejemos el tiempo de lado. Muchos te quiero, hacen un corazón, pero muchos silencios también. Me encuentro triste, la saudade es la tristeza inherente al ser humano. Las canciones en el colectivo suenan, las chicas sonríen, los perros ladran. Quiero traspasar el espejo y llevarme la belleza de tu barco. la que pide la palabra y alega que la vida viste en ardientes versos, vive, la que sujeta los espejos y danza desposeída sobre inviernos, conjurando silencios, conjurando sonrisas, rompiendo las distancias, vive, migra hacia el cielo de los inviernos, la que vive, vive. Ayer, a esta hora, mientras picaflores beben jugos, niños se zambullen en carcajadas, en piletones, pienso, ayer, a esta hora, corazón y pica caen al suelo, pétalos levantados suaves gravitan, y la tormenta en casa, que es acá, ya amanece infinito. Ah, pero qué fresca que está la noche. ¿Tenés frío o estás ronroneando? Tirito de bastión. Me imagino y te veo como una salamandra llena de amor. Al lado de una salamandra llena de fuego. Semi quebracho. Crepita, crepitando. Crepita, crepita, crepita y grita. La noche se presenta bastante bonita, pero no rima y exige que le explique lo de la adrenalina. Y no, no, no, no, basta esa rutina. Basta, basta, basta. Boedo, la gente vuelve a Boedo. Todos los poetas son mortales. Como un homenaje a la tautología, Wilcock muere de un infarto mientras lee un libro sobre el corazón. Montale se queda dormido y Elliot, muy débil, se colorea la cara y negocia con Dios. ¿Pero cómo? ¿El viejo Wally escribía poesía? Inédito. Todo esto en puro texto, en La Vuelta de la Manzana. Tirado en el pasto, viendo estrellas y cables, edificios que se arman y desarman por encima de mi cabeza. El tiempo no se detiene, como dicen, solo pasa más rápido. Tic-tac, tic-tac, ¡pium! ¿Lo viste? Pasó el tiempo. Mirandolina, de nuevo las lágrimas, eres una mujer. Si sigues así, terminarás por hacerme llorar también a mí, que soy la peluquera unisex más encallecida de estos alrededores. Pero escúchame y pon a trabajar ese cerebrito en lugar de tener esos pensamientos de sirvienta. Dime la verdad, ¿por qué Bárbara Stedwick no te conmovió de ese modo? Porque su prosa es como un reduccionismo de lo que hace la mujer y yo no estoy cansado de que me expliquen cómo se hacen las cosas hoy en día. Yo por eso tengo mi propio GPS que dice: atención, punto de concentración, de accidentes, el auto come, las líneas blancas que marcan el camino. Estoy lejos y no tengo nadie. ¿En quién pensar? Entonces, estoy más lejos que nunca y me vuelvo mar, me cubro con mi propio corazón que ya no es rojo porque sé que tiembla. Mirandolina, eres una tonta. No se llora por esas boberías. Se te hinchan los párpados. Un lindo espectáculo para alguien que ha pasado los 45 hace rato. Y además de Mirandolina, no tienes lo que se dice nada. Es que te puso ese nombre en realidad. El que te puso ese nombre en realidad no te conocía. Eres una trágica. Eres como Mila di Codro. ¿Qué? Mila di Codro. Murió Ugade. Esa mañana estaba sonriente y no podía estar quieta en un solo lugar, salvo cuando su madre le cebó unos mates. ¡Qué alegre que estás! Quien solo se ríe, de sus picardías se acuerda, retrucó ella. Soy el mar cubierto por un corazón, del espesor de una bolsa de nylon. ¿Me muevo o el tiempo pasa? ¿Volveré a besar a alguien en la playa? ¿Se caerá mi ropa en un cuarto que no es mío, ni tiene sábanas de flores? Estoy lejos y no tengo en quién pensar. Encontré un caracol con forma triangular, la misma que una pirámide egipcia, el play de la radio o los techos de un castillo ruso. Saqué una foto y no tengo a quién mandársela. El dragón hoy nos pide comenzar otra vez, después de habernos transformado, ordenando en todas las formas, cortando con todo lo que no queríamos más, vibrando desde el amor incondicional y encontrando nuestra parte espiritual. Ojalá que de misterios humedezca los abrazos de veneno. De todos modos, estoy tan lejos. Solo podrías llegar a través del poema o la ola que escupe sobre mi campera celeste. Estoy lejos y no tengo nadie en quien pensar. Terminé un libro que pregunta si servirá abrir esa puerta del patio. Pero no puedo contarle a nadie. Y el escritor murió hace 50 años. ¿Acaso podré esta noche beber cerca de alguien que sepa la canción que dice que las mujeres hermosas son las que cavan las tumbas? Tal vez encuentre una canción que no me baje o que me quede en el puerto donde crecen las piedras. La Vía Calice. Vivir en un pueblo de La Pampa no era la condición ideal para quien se sentía incómodo con la realidad del lugar que le había tocado en suerte o en desgracia. Otros puntos de referencia estaban muy lejos. 14 horas de tren a Buenos Aires, un día entero de viaje del mar, casi 2 días de viaje de las montañas de Córdoba o Mendoza. Existía sí otro punto de referencia y muy cercano. En la pantalla del cine del pueblo se proyectaba una realidad paralela. Realidad, durante muchos años así lo creí. Pienso, qué hermosas son las nubes cuando ya no podemos encontrarles más animales y rostros y todas esas formas que les encontramos. Qué hermoso cuando antes de dormir se nos hace imposible imponer dibujos a las vetas de la madera. Qué hermoso es ver una hoja de lejos habiéndola visto de muy cerca. Y lo más hermoso, qué hermosos son los mapas sin división política y los amigos cuando no nos confunden. Una matina, mi sono alzato. Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una matina, mi sono alzato. E otro vato, el invasor. Oh partillano, porta mi vía. E bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Oh partillano, porta mi vía, que mi sento di morir. E se yo muoia partillano, o bella chao, bella chao, bella chao. Sai que yo parlo un po' di italiano. Ma tu sei del norte, ¿eh? Del norte. Este silencio no es más que una mano húmeda aplastando una flor sobre un auto fúnebre. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. puro, puro. Texto, puro. Puro texto, va con vos siempre. Estamos en... La vuelta de la manzana, dando vuelta de una forma muy sana por la bulla, bulla. La bulla, nos pueden escuchar por www.labulla.org, por el Facebook de La Bulla, por el Instagram de La Bulla, por todas las redes sociales habidas y por haber. Y también estamos en la 100.5 FM, en el Radio Rawson, acá en el oeste de la zona, en el oeste del oeste, en el lejano oeste de la ciudad de San Luis. ¿Qué más? La Bulla es parte de la RNMA. Llueve y alguien está diciendo llueve. Red Nacional de Medios Alternativos. Si me equivoco, contradígame con amor. Neuquén 399. Porque con amor digo... Nuestro operador es Mati. Y acá Noé, que nos está filmando y le dijimos no nos filmes. Community Manager. Si erro, pónganme maestros que luego yo les enseño. Porque con amor hago. Un año dando vueltas. ¿A ustedes por qué creen que llueve? ¿Porque hace falta? ¿Creen que llueve porque sí? ¿Por qué carajo creen que llueve? Llueve y no solo eso. La verdad es que hay un montón de gente diciendo llueve. De a uno empiezan a notarlo. Hoy leímos Taipa de Tatiana Nascimento. No lo pueden evitar. Lean. Simplemente acompáñenme a la literatura. Porque llueve. Fragmentos de Platero y yo de Hernán Jiménez. También de Manuel Puig en Los ojos de Greta Garbo. Amalgama de un poeta desconocido. Ezeiza, Francisco Gram. Si me equivoco, contradígame con amor, porque con amor digo. Dice que también leímos Flavia Casile, Beso a las flores antes de tirarlas. La muerte también sabe bailar de Pablo Mercader. La trinchera del amor de Connie Manus. Boedo. De Fabián Casas. Canto popular de las comidas, Armando Tejada Gómez. Pogo, sentado a los cuatro, frente a platos calientes. Necesitamos avanzar. Tus esperanzas valen 2,50. Y no sabrías cómo quedarte con el vuelo. No sabrías quedarte con el vuelto. Vení, pibe, cantá. Quiero llevarme a la eternidad el dulce amor de tu fuego. Y que se calle la muerte, que me azota contra el tiempo. El tacto afecta todo el organismo. Perdóname, pibe, te quise de más. Son las 2 de la mañana, casi no hay coches. A eso tenés que agregarle un jet privado. Y corre un viento fresco. Tu luz. Tu tarareo. Tu voz. Y es el libro. Este libro idiota que no quiere leerme. Está culminando un verano que no nos contempló. Está culminando este programa. Puedo sentir el ruido del agua en las alcantarillas. Fin. Y nos vamos yendo. ¿A dónde? No tengo la menor idea. Vamos a dar una vuelta por ahí a sentir un poquito de chorrillero en el lomo. Vamos a dar una vuelta. De la manzana. Puro texto. Va con vos siempre. Mucho tiempo, energía y amor en esa cosa. En esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal. Ojalá que ella se tropiece con sus tacones al andar. Si hay tantos peces en el mar, porque siempre pesco el que no me deja nadar, o uno que le juegan. No. me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras ligeramente. Genio, recuérdame. Recuérdame. Si hay tantos peces en el mar, ¿por qué siempre?